talento celestial, colaborando con GP for Jesus, directamente desde Zion Studios, agradeciendo al maestro Neptune. Nos fuimos suave en esta. Presión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro desde Zion. Flow celestial y mucha letra, ¿viste? Lo hacemos para Cristo, Él es la inspiración. Presión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro desde Zion. Flow celestial y mucha letra, ¿viste? Lo hacemos para Cristo, Él es la inspiración. Por mucho tiempo tu palabra ha perdurado. Ajá. Y en la roca que Jesús me fundamentado. Yeah. Dígame, yeah, ahora si no tengo su llamado. Dígame. Si para predicarle a este mundo yo me he preparado. Ah. Le pongo presión al estilo del bow. Con flow celestial, qué buena combinación. Viste, que lo recibiste. ¿Cómo? Todo lo que pediste. Ajá. Dios te da la fuerza para que todo lo conquistes. Abre tu corazón, dale, recíbelo. Deja que el ente sane tu interior. Tú te gozas escuchándonos. Desciende el fuego y te edifica con esta canción. Presión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro desde Zion. Un flow celestial y mucha letra, ¿viste? Lo hacemos para Cristo, Él es la inspiración. Presión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro desde Zion. Un flow celestial y mucha letra, ¿viste? Lo hacemos para Cristo, Él es la inspiración. Ingresamos acompañados del talento celestial. Hoy contamos un gran espectacular. En sus palabras me voy a respaldar. Por enseñarle al mundo entero que vamos a predicar. Neptune, nuestro ritmo está prendido. Regresemos del desierto con ese corazón perdido. Sabiendo que en el cielo se respalda mi esperanza. Y en el creador de todo yo deposito mi confianza. La gloria postrera, mejor que la primera. Nos fuimos contra el mundo escalando la barrera. No importa lo que se venga, no hay nada que nos detenga. Y al que no le guste aquí le tengo, tenga. Con este flow del cielo se rompió el pelo. Y por el poder de Dios tu alma hoy tiene consuelo. Te recomiendo que mejor tomes consejo, papi. Te agarres de Cristo pa' que coja vuelo. Presión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro desde Zion. Un flow celestial y mucha letra, ¿viste? Lo hacemos para Cristo, Él es la inspiración. Presión, unción, pero en reggaetón, la familia del ministro desde Zion. Un flow celestial y mucha letra, ¿viste? Lo hacemos para Cristo, Él es la inspiración. Esto es agradeciendo al maestro, el del talento celestial, colaborando con GP for Jesus. Neptune, otro nivel musical. Sammy, Zion Studios, agradeciendo al maestro. Yo, agradeciendo al maestro.